está diciendo que como ellos hacen la fila torcida, ese, los puercos, que hagan la fila bien y cantemos bien, porque si no cantemos bien y hacemos la fila bien, pues ya el enemigo está listo para dispararnos, ese quiere decir.